me dejaste bajo la luna aquel sabor a ti. Junto al mar te desnudaste, oí tu voz pidiendo más amor. Y la arena suave el lecho y aquella luna romántica en su luz se adueñaron de mis sueños y en mi soñar estabas solo tú. Mariluna, Mariluna, Mariluna, fue mi amor. Luz por una, luz por una bella. Es como una, es como una, es como una insolación. Mariluna, Mariluna, tu cuerpo es más la luna. Para amarte, inútilmente lo sabe el corazón. Ya jamás podré tenerte, más la ilusión ofusca la razón. Solo puedo recordarte bajo la luna, testigo de mi amor. Junto al mar llorar mi pena, morir por ti envuelto en mi dolor. Mariluna, Mariluna, fue mi amor. Luz por una, luz por una, luz por una bella. Es como una, es como una, es como una insolación. Mariluna, Mariluna, tu cuerpo es más la luna. Luz por una bella. Es como una, es como una, es como una insolación. Mariluna, Mariluna, Mariluna, fue mi amor. Luz por una, luz por una, luz por una bella. Es como una, es como una, es como una insolación. Mariluna, Mariluna, tu cuerpo es mar la luna.